quisiera mentirte, siempre seré el que te quiere. Ay, cómo me duele. Sé que te duele. Ay, cómo te duele. Quedas en las noches enamorando mentiras. Muchos van y vienen. Porque con ese clavo solo abrirás otra herida. Estás que no muere. Pero mi vida, aunque no me quieres, mentira. También me duele. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Nos encontramos ya en miércoles en Parlando Deportes, aquí en nuestro programa de grabación, para difundirlo tanto por nuestro canal YouTube y nuestra página de Facebook, como también por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde ya vamos 4 años trabajando. María Paz, bienvenida. Primero, quisiéramos saber por qué entraste al racquetball. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es muy agradable que podamos compartir también de otros deportistas de nuestro país. Muchas gracias por eso. Bueno, empecé a jugar racquetball más o menos hace 17, 18 años. Primero era atleta y después ya empecé a jugar racquetball a través de mi tío que falleció hace algunos años, Patricio Ugalde. Él era entrenador de nosotros y bueno, siempre me dijo que quería probar conmigo porque le parecía que podía ser buena y parece que tuvo la razón. Qué bien, ¿qué tal, María? Un gusto saludarte desde acá. Me suena que eres de Cuenca, ¿verdad? Sí, por el acento. Bueno, un gusto tenerte nuevamente por aquí y queremos preguntarte, ¿qué tiempo llevas practicando este deporte? Llevo 17 años y antes del racquet estuve en atletismo como 4, más o menos. ¿Cuáles son los logros que has tenido desde ese momento hasta acá? Bueno, dentro de todo el tiempo que estaba jugando racquet, entrenando y en el plan de alto rendimiento, he podido obtener realmente logros muy significativos para mí, para mi familia y para mis amigos. Uno de ellos fue uno que le prometí a mi tío Patricio cuando tenía 15 años y fue ganar un Mundial Junior y lo logré. Realmente fue lo mejor que me pasó en ese momento. Alcancé el Mundial Junior a los 16 años en el 2007 en Bolivia. Y después de eso seguí entrenando y bueno, he obtenido algunas medallas bolivarianas, en 2 ocasiones 2 medallas de bronce en Juegos Panamericanos y el mayor logro en 2019 fue haber ganado una medalla de bronce en categoría singles en el Panamericano que fue en Barranquilla, Colombia. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Este María, a breves rasgos, ¿cómo es este deporte? ¿Cuándo se inicia? ¿Qué necesitan para estar en la competencia? Si son dos personas, hay red, no hay red, etcétera. Cuéntanos, ¿cómo es este deporte? Bueno, empezó hace muchísimos años, realmente tuvo un auge en los 80s, muchísima gente jugaba racket, incluso de lo que estaba leyendo, Elvis Presley tuvo una cancha de racket en su casa, entonces realmente fue bastante famoso. Ahora decayó un poco porque no era tan rentable dentro de los gimnasios, empezaron a poner aeróbicos que metían más gente y en el racket realmente solo se puede meter 4 personas en la cancha. Entonces, decayó un poco en ese sentido. ¿Cómo es el racket? El racket es un deporte que se juega en una como en un cuarto cerrado que mide de 6 metros por 12 y bueno, tiene vidrio atrás, a veces en ocasiones puede tener vidrios en todas las paredes, es como un rectángulo, ¿no? Ahí se juega, no tenemos red, el objetivo es pegarle a la pelota contra la pared, turnándose uno y otro, o sea, en singles o en dobles, y ese es el objetivo, ¿no? También, yendo un poquito más allá, el objetivo es alejar la bola del oponente, haciendo que solo pueda, más bien dicho, que solo dé un bote la pelota. Entonces, no puede dar más de un bote, y si da dos botes, obviamente ya hacemos un cambio o un punto, dependiendo cómo esté. En cuanto al puntaje, es un poco complicado entenderle porque es con cambios. Solo la persona que está dentro de la caja de servicio puede hacer puntos. Y para hacer puntos yo tengo que hacer un cambio y luego poder hacer puntos. Entonces, sí es un poco difícil de entender realmente a las personas que no conocen mucho el racket al inicio, pero es un deporte con mucha adrenalina, bastante completo, se necesita de todo el cuerpo, muy, muy ágil este juego, porque la bola va ya en la parte profesional casi a 200 a 300 kilómetros por hora, entonces sí es bastante rápido. Hay que pensarle mucho ya yendo a la estrategia y la técnica. Es un deporte que se necesita de un pensamiento muy rápido. ¿Cuántas horas practicas tú al día y combinas la práctica del deporte con otro tipo de ejercicio? Sí, completamente. Nosotros entrenamos gimnasio y cancha. Dentro del entrenamiento de cancha tenemos de 2 a 3 horas de entrenamiento diarios y practicamos lo que es tiros, técnica, táctica, hacemos coordinación dentro de la cancha, ¿no? Específicamente el racket. Y en el gimnasio también de 2 a 3 horas, dependiendo de cómo estén los entrenamientos, hacemos fuerza, total fuerza y cardio para poder mantenernos y poder jugar este deporte que es bastante demandante. Hacemos esto, bueno, cuando podíamos hacer esto por la pandemia, ahora no hemos podido hacerlo, pero hacíamos 6 de 7 días a la semana. En cuanto a la raqueta y a la pelota, ¿son parecidas a las de tenis? No, son más pequeñas. Sí, son más pequeñas y muchísimo más livianas. Uh-huh. Sí, el mango igual no es tan largo como la raqueta de tenis. Y Obviamente la parte del cuadro no es en forma medio ovalada, sino tiene una forma casi triangular, de esta forma. Uh-huh. Aquí creo que no tengo una raqueta para mostrarles ahorita. Bueno, bueno, está bien. En el asunto nutritivo, ¿cómo te preparas para estar en mejor forma? Bueno, es todo un trabajo de todo un equipo multidisciplinario. Realmente en el alto rendimiento no excluimos la parte ni de la nutrición, ni de la fisioterapia, ni de la parte técnica, ni de la parte del gimnasio, ni del entrenador, ni del psicólogo. Entonces la parte nutritiva realmente es fundamental, porque nos permite tener más agilidad dentro de la cancha, nos permite estar más livianos. Si bien es cierto, el racquetball no requiere que las personas sean completamente flacas, para que se entienda, digamos, nosotros lo manejamos como un bajo porcentaje de grasa, como por ejemplo el triatlón, que lo requiere más. Nosotros somos un poco más, digamos, no es tanta necesidad esa, pero sí nos cuidamos bastante de la comida. Es una dieta obviamente de deportista, dependiendo de cada tipo de cuerpo. En mi caso me tengo que cuidar bastante la comida porque tengo un estilo de cuerpo que podría tender a subir de peso bastante bastante rápido. Entonces, sí es bastante complejo, es un entrenamiento de todos los días. ¿Tienes dónde practicar? ¿Es lejos de tu domicilio? ¿Les permiten la práctica? ¿Dónde entrenas? En este momento no, por lo de la pandemia, hemos sido casi el último deporte en el que podría volver, por lo que he cerrado. Pero sí, realmente las canchas están muy cerca de donde yo vivo, es muy accesible. En Cuenca tenemos la mayor cantidad de canchas, entonces sí tenemos mucha disponibilidad. ¿Has hecho práctica de video? ¿Cómo te mantienes todavía, tomando en cuenta de que no has podido salir a practicar el deporte por este asunto del COVID? Bueno, esa parte, nos mantenemos físicamente, hacemos todos los entrenamientos que nos dice José Luis, que es mi entrenador en este caso, diariamente. Sin embargo, no podemos pegarle a la bola, eso creo que es ya más mental, pero también hemos pensado en que en este momento, al no tener torneos, lo más importante es mantenerse sanos. Entonces lo demás ya vendrá. Realmente uno cuando aprende a pegarle la bola no se le olvida. Obviamente la práctica hace que se perfeccionen los tiros y el juego va a venir de acuerdo a lo que vayamos practicando, ¿no? Pero en este momento estamos entrenando y manteniéndonos físicamente, viendo algunos videos, analizando un poco a los rivales que nos van a tocar después. Pero estamos todo el mundo del racket está así. Pocos países son los que tienen la oportunidad de poder pegarle a la bola en una cancha. Entonces, estamos a la espera de ver si es que podemos tener algunos torneos cerca y ya veremos cómo se puede manejar eso. ¿Cómo está a nivel nacional e internacional esas futuras competencias? ¿Ya han hablado con la federación? ¿Qué les dice? Bueno, Federación está haciendo todo para que nos den paso a poder entrenar en las canchas del gobierno, que son en el antiguo Banco Central, aquí en Cuenca, pero tenemos la posibilidad de tener un torneo en enero, el Panamericano, que no hubo en abril, que se canceló, pero eso van a ver, justo esta semana van a decidir si lo vamos a tener, y si no, tendríamos un torneo en abril, y el mundial que sería es el Panamericano y el mundial que sería en agosto de este año. ¿Cuál es el camino que te toca hacer para poder llegar a la Olimpiada si tu camino es llegar a la Olimpiada de Tokio 2020? Realmente quisiera con toda mi alma que seamos olímpicos, solo llegamos hasta Juegos Panamericanos. Esa es nuestra mayor competencia y la competencia más dura, realmente la más dura, todos entrenan para eso como una Olimpiada. Para nosotros es lo más fuerte que hay, para todos los comités olímpicos de todos los países que jugamos racket, esa es la competencia más importante, pero para eso nos preparamos, así como les había contado antes, gimnasio, cancha, viendo videos, cuidándonos bastante la comida, descansando bien, durmiendo bien. Son muchas cosas, son muchos detalles que pueden influir en el momento de hacer un buen papel, entre comillas, ¿no? Dentro de un torneo. Como todo deporte tiene sus riesgos, ¿hay alguna dificultad o algún peligro de un golpe de la pelota en el rostro o cualquier parte del cuerpo? Creo que es bastante rápido esto y podría darse que una pelota pueda darle en cualquier parte, ¿verdad? Sí, es bastante rápido, sin embargo utilizamos lentes para los ojos, por ejemplo, utilizamos lentes y con eso estamos bien. No tiene en realidad el racket tanto riesgo como por ejemplo el BMX, que diría yo, no es tan riesgoso. Lo máximo que podría pasar es un racketazo por ahí, un golazo, que es algo bastante común dentro de nuestro deporte, pero creo que ya profesionalmente sabemos exactamente dónde ponernos dentro de la cancha para evitar eso, y obviamente las reglas también se dan para evitar ese tipo de accidentes. Entonces, no es muy común. Lo máximo que he pasado bastante duro es que pueda romperse el vidrio de atrás, que pasa una vez en mil, no ocurre mucho, y es un golpe bastante fuerte que se da uno mismo hacia atrás o hacia adelante, pero pegándole contra la raqueta o a la pelota no ocurre nada. Entonces, no es tan riesgoso. Para que exista tu cuerpo, papá y mamá juntaron mucho amor. Y si es valiente tu pecho, es que le daste de tu abuelo el corazón. Yo sé bien que estás dolido por esta separación. También sé que no has querido estar en medio de los dos. Tú te mereces amor de dos, con madre y padre a tu alrededor. Tú te mereces el mar y el sol, película romántica y otra de acción. Tú te mereces amor de dos, un viaje en carretera y otro en un avión. Tú te mereces más protección, que sepas bien quién eres, la bendición de dos. Cuando los grandes fallamos y no podemos superar algún dolor, es lo mejor separarnos hasta para cuidar tu dulce corazón. Pero tú tienes tu padre y madre y es tan sagrado aquel amor. De ti no se ha ido nadie, dos contigo y tú con dos. Tú te mereces amor de dos, con madre y padre a tu alrededor. Tú te mereces el mar y el sol, película romántica y otra de acción. Tú te mereces amor de dos, un viaje en carretera y otro en un avión. Tú te mereces más protección, que sepas bien quién eres. Todo empezó por un beso, después de unos meses nací. Yo soy el hijo del agua y del fuego y sé que me quieren feliz. Yeah. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Comenzamos nuestro segmento de noticias con una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Richard Carapaz es un mundial muy favorable, viene muy de acuerdo a nuestras condiciones. Una semana después de haber hecho historia como el primer ecuatoriano en correr el Tour de Francia, Richard Carapaz se monta en un nuevo desafío junto a sus compañeros Jonathan Caicedo y Jefferson Cepeda en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta a desarrollarse en Imola, Italia, entre el 24 y 27 de septiembre. Alexander Cepeda y Jonathan Narváez no participarán, pues recibieron el llamado de sus respectivos equipos Adroni Giocattoli, Sidermec e Ineos Grenadiers, representativo del Giro de Italia 2020 a disputarse del 3 al 25 de octubre. Para este año, la Unión Ciclística Ecuatoriana Internacional ha realizado adaptaciones al programa de competición del Mundial debido a la pandemia por el COVID-19. Solo disputarán carreras fondo y contrarreloj de las categorías élite, pues la mayoría de estos atletas ya se encuentran en Europa, a diferencia de los juveniles, quienes pueden verse afectados por las restricciones de viaje a Italia. Es un mundial muy favorable, va a estar marcado por tener mucho desnivel, un circuito muy duro y sobre todo viene muy de acuerdo a nuestras condiciones, señaló Carapaz en una conferencia de prensa en línea que brindó a los medios de comunicación ecuatorianos. Ahora más que nunca, mis compañeros han adquirido la experiencia suficiente y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces creo que tenemos algo positivo para nosotros los ecuatorianos con lo que se puede soñar y lo que se puede lograr, añadió. A pesar de la pandemia que cambió los planes de del carchense, que este año se preparaba para defender su título del Giro de Italia, Ricci se mostró muy emocionado con toda la experiencia que ganó en el Tour de Francia con su equipo, el Ineos Grenadiers, tras terminar 13º en la general y 2º en las etapas 16 y 18, 2º en la clasificación de la montaña y portador del maillot de la etapa 19 a la 21. A pesar de que perdió el primer lugar en la 20, mantuvo la camiseta, pues el líder Tadej Pogačar terminó con 3 títulos. Ha sido muy emocionante lo que acabamos de vivir, no solo como deportista, sino como ecuatoriano, porque es la primera vez que un ecuatoriano va a un evento tan importante como el Tour de Francia. Para mí fue una participación muy especial y aún más dejando huellas, que quedando muy satisfecho después de mis actuaciones y mis escapadas, ilustrando todo el valor que tenemos todos los ecuatorianos. Creo que todos nos debe enorgullecer, dijo Carapaz, quien debió asumir el liderato del equipo tras el retiro del colombiano Egan Bernal. Ha sido un tour de mucho aprendizaje, que le podremos sacar mucho provecho para los próximos años si volvemos a una participación. Creo que es un tour que se puede disputar y se puede buscar el título. Más allá de las posiciones y los podios en el Tour de Francia, Carapaz demostró compañerismo y espíritu deportivo al compartir la victoria en la etapa 18 con su compañero Michał Kwiatkowski. Compartir la victoria ha sido algo personal, lo he querido hacer de de corazón. Michel es un corredor que ha hecho sacrificios muy grandes con el equipo, independientemente de sus logros personales. Y yo creo que era algo que él se lo merecía. Además, él también ha estado ayudándome en todo el tour, a Egan como a mí, para estar ubicados. Es algo que me ha nacido del corazón, que él sea el ganador y portar el maillot de la montaña. Creo que es una foto que va a perdurar unos 10 años, porque va a quedar para el recuerdo del Tour de Francia. Tras el Mundial, Richard permanecerá en Europa para enfocarse en la Vuelta a España, en la que será co-líder con el británico Christopher Froome. Tenemos grandes expectativas porque la Vuelta a España este año es un poco diferente. La Vuelta va a estar categorizada mucho por la montaña. Este año tiene 3 días menos en una carga muy rápida, donde la gente va a querer buscar todas las oportunidades. Con el equipo estamos muy preparados. Pensamos que tenemos un equipo muy competitivo. El Mundial de Imola, el recorrido de la carrera en ruta masculina, medirá 259.2 kilómetros para una elevación total de casi 5.000 metros. Es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Entrenamientos presenciales buscan recuperar el nivel de pugilistas. La Libertad Santa Elena. Varones y damas de la Federación de Santa Elena FEDESE se reencontraron con el profesor Eduardo Pacheco para iniciar sus entrenamientos de box en el marco de la reactivación del deporte formativo. Nixon Ruiz, Nieves de Erazo, Terry Quintero, Joel Rosales, Sheila Baez y Antonio Bando, púgiles de las categorías prejuvenil y juvenil, sesionan de martes a jueves con la premisa de recuperar su nivel técnico luego de haberse dedicado al acondicionamiento físico durante el periodo de adaptación a esta nueva normalidad. Estas primeras semanas, los chicos deben ir retomando el ritmo e irse acoplando nuevamente a la práctica. Por el momento estamos repasando las técnicas básicas de nuestra disciplina como etapa de preparación para los microciclos posteriores, manifestó Pacheco. Guardia, defensa, contraataque, desplazamientos, giros, movimientos de engaño, golpes rectos, cruzados y ganchos forman parte de las rutinas que se desarrollan a las 9 de la mañana en el Estadio Alberto Spencer de Santa Elena y a las 16:30 en el Malecón Puente Palao de La Libertad. Vamos a recuperar a los atletas que estuvieron pasivos durante la cuarentena. En algunos casos el entrenamiento fue bajo por problemas de conectividad, pero las ganas y el amor por el deporte siguen intactos, y eso es suficiente para que se sigan trabajando motivados. Agregó el estratega, estos deportistas continuarán cumpliendo con sus jornadas a la espera de la reanudación de los torneos, luego de que el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional aprobó la reactivación de las competencias que, en el caso de esta disciplina, podrán iniciar a partir del 29 de octubre. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. COE brinda programa de psicodiagnóstico y entrenamiento mental a deportistas rumbo a Tokio. 9 deportistas de alto rendimiento forman parte del programa de intervención en psicodiagnóstico deportivo y entrenamiento mental rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año. Se trata de una iniciativa del Comité Olímpico Ecuatoriano para apoyar a grupos de atletas con posibilidades de clasificación olímpica que no cuenta con un profesional en psicología deportiva en su equipo interdisciplinario. El proyecto está a cargo del Máster en Psicología Deportiva Leonardo Tarqui Silva. El objetivo es capacitar al atleta ecuatoriano con herramientas psicológicas y entrenamiento mental para que logre superar ciertas presiones y características que tiene el deporte de alto rendimiento, explicó Silva. Dentro del proyecto hay 4 etapas, la primera de evaluación clínica. Esta consiste en conocer la personalidad del deportista, luego pasamos a un elemento psicodiagnóstico deportivo de acuerdo a las características de este deporte, cómo está funcionando en el deportista, los niveles de ansiedad precompetitivo, si manejan herramientas de relajación. Luego realizamos un entrenamiento mental en donde equipamos al deportista con estas herramientas. Queremos también conocer el grado de impacto que tiene la intervención psicológica, es decir, que al final vamos a evaluar con el dirigente el deportista. Los deportistas que forman parte de este proyecto son las alteristas Neysi Dajomes, Angie Palacios, Liceda Yoví y Tamara Salazar, el kayakista César de Cesare, la canoísta Angie Abegno, la golfista Daniela Darquea, Marina Pérez y Dana Durango de tiro olímpico. A este grupo de atletas consagrados se suman 2 integrantes del proyecto de ayudas de Jóvenes Promesas 2020, la karateca Amy López y la judoka Laura Vázquez. El investigador ecuatoriano que actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Aconcagua de Argentina trabajará individualmente con cada uno de los deportistas en una sesión virtual por semana durante los próximos 6 meses. El especialista presentará mensualmente los informes de trabajo de cada atleta del Departamento Tecnológico Metodológico del COE, encargada de revisar el progreso y los resultados. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Con la natación regresa el deporte formativo en Manabí. La piscina olímpica de la parroquia Picuazá, en el cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí, fue el primer escenario en reactivarse luego de 6 meses de receso tras la pandemia COVID-19. Con la presencia de autoridades de Federación Deportiva de Manabí y de la Coordinación Zonal 4 del Deporte, seleccionados de natación retomaron sus entrenamientos el lunes en horas de la tarde, bajo las estrictas medidas de bioseguridad. El principal Departamento Técnico Metodológico de la Federación, Esquivel Vicen Bejarano, comentó que de manera progresiva activaron otros deportes desde la próxima semana. Hemos decidido retomar la parte formativa tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Vamos a ir evaluando el regreso de la actividad deportiva y valoraremos la responsabilidad de los atletas, entrenadores y el personal que estará a cargo de la sanitización de los escenarios, apuntó. Para la natación se han programado 4 sesiones que estarán a cargo de los profesores Pedro Herrera, Ramón del Toro, de 6:30 a 7:30, de 8 a 9:30, de 15:30 a 16:30 y de 17 a 18 horas. En cada entrenamiento solo podrán participar 10 seleccionados. El reinicio de los entrenamientos de natación se logra tras la aprobación por parte de la Secretaría del Deporte de los lineamientos y disposiciones para el retorno a las actividades en todas las entidades deportivas del país. Iremos accionando las disciplinas individuales, teniendo en cuenta que para los deportes de combate solo se realizarán trabajos técnicos, no se podrán hacer labores corporales de deportistas con deportista. Estimamos que desde la próxima semana y de manera progresiva se pueda trabajar de manera presencial en ajedrez, karate, do, levantamiento de pesas, boxeo, tenis de mesa y tenis de campo, comentó el funcionario. En esta primera fase de la reactivación no cuentan la disciplina de gimnasia, judo, lucha, béisbol y baloncesto, debido a que sus escenarios están en los alrededores del Coliseo Mayor, el mismo que es utilizado como centro de atención temporal por los coronavirus. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Luchadores participarán en Festival Virtual de Destrezas y Habilidades. Guayaquil. Alrededor de 200 deportistas de 18 provincias participarán este 24 y 25 de septiembre en el primer Festival de Destrezas y Habilidades Deportivas organizado por la Federación Ecuatoriana de Lucha Amateur. Este evento deportivo será vía online. Damas y varones de Loja, Azuay, Los Ríos, Sucumbíos, Cañar, Cotopaxi, Tungurahua, Manabí, Morona, Santiago, Napo, Guayas, Pichincha, Santa Elena, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Imbabura, Zamora, Chinchipe y Bolívar competirán en las categorías infantiles 11 a 12 años y menores 13 a 15 años. A través de este evento se fomentará la continuidad de la práctica de nuestro deporte en el país y servirá como base para posteriores eventos en las categorías superiores, indicó Freddy Acuña, coordinador técnico de alto rendimiento del organismo tricolor. Este torneo realizará una evaluación integral de conocimientos de los participantes. Un tribunal conformado por 4 entrenadores de alto rendimiento de la federación, así como por el jefe de regla y arbitraje Omar Muñoz, tomará en cuenta coordinación, desempeño técnico, rendimiento físico y preguntas teóricas. De manera que, para medir las destrezas y habilidades de los luchadores en etapa de formación, se destinarán 20 segundos por ejercicio donde se considerará el número de repeticiones, calidad de la ejecución y la cantidad de respuestas correctas. La Federación Ecuatoriana de la Disciplina tiene previsto realizar durante los primeros días de octubre un nuevo festival cuya convocatoria estará dirigida a los luchadores de las categorías superiores. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte.

Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas. Ya voy para allá. Ya voy. Porque todos los resolveremos parlando. ¿Qué tan rápida eres? Ya que nos hablas de este asunto de la rapidez, de todo el tema de la cancha, ¿qué tan rápida eres tú? Depende en qué. Si es de matemáticas, no tanto. Hablando de sáquetbol, hablemos de sáquetbol nomás. Aquí no nos vayamos a otros menesteres. En la cancha, ¿qué tan rápida eres? Sí soy rápida, realmente sí soy rápida, de más chiquita o más peladita, como se diría, sí era más rápida, porque uno va creciendo, pero entreno para eso, realmente, entreno para eso, no me quedo atrás, y cuando tengo algunas falencias, veo que me está fallando algo, los desplazamientos, por ejemplo, que nos tenemos bastantes desplazamientos en el racket, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, veo que hay alguna falencia y lo trabajo mucho con mi entrenador. Pero sí, en general sí. Y ese manejo de la puntería, porque si dices que tienes que alejar al entrenador, ¿cómo haces con esta puntería para llegar a lograr en este caso tu objetivo? Digamos que más que puntería, es precisión, es práctica de los tiros, saber a dónde tengo que pegar el tiro para que pueda estar completamente alejado del oponente, y eso se hace con mucha práctica. En realidad, si yo voy y le pego una o dos veces, capaz no tengo la puntería, como dice usted, necesaria, pero es más, ya un poco yendo más allá en la estrategia, saber dónde poner el tiro, a qué altura, a qué velocidad y estratégicamente cómo haría uno para que el otro o el oponente no alcance la bola, ¿no? Uh-huh. En lo que se refiere al traje, ¿tiene que ser muy ligero? ¿Qué nomás tiene en este caso el traje? ¿Un short? ¿Una camiseta? ¿Qué nomás es? En el racket utilizamos simple, o sea, las mujeres, o igual que en el tenis, falda o short, dependiendo del gusto de cada una, y en los hombres igual la pantaloneta, igualito que el tenis. No tenemos nada en ropa, digamos, no tenemos nada extra. Lo único, eso sí, es las gafas. Y tenemos en la raqueta una cuerdita que nos amarramos a la mano, porque como es tan rápido y tan potente, sí se puede salir de pronto la raqueta. Entonces, parte de entrar a la cancha, el equipo necesario para poder jugar, son los lentes, la cuerdita y obviamente la raqueta. Uh-huh. Zapatos especializados, igual que el tenis, pero nada extraño. Uh-huh. Ya, rapidez, precisión, puntería y traje. Estas mis preguntas. Uh-huh. Dele, Luis. A nuestros queridos oyentes les pedimos las debidas disculpas si a través de nuestras preguntas capciosas afectamos alguna susceptibilidad. El objetivo de Parlando es del entretenimiento sano. Vamos con más música. Hay tantos enamorados que no están juntos. Tanta gente junta sin estar enamorado. Esquivas miradas, sonrisas calladas, mensajes prohibidos y nuestra imaginación. Para vernos tú y yo, nos espera la noche, queremos pecar y el karma no permite que te haga el amor y no el sexo. No sé qué haría para vernos y poder en un lugar donde seamos extraños, sin regresar a la realidad, que somos amores prohibidos. Contigo. haría para vernos y poder tocarnos en un lugar donde seamos extraños, sin regresar a la realidad que somos amores prohibidos. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Gracias, Leo. María Paz, en cuanto al espectador, al aficionado, ¿cómo es? Fuera de la cabina, porque supongo que es una cabina, ¿no es cierto? Es donde que ustedes juegan. Sí. ¿Cómo sí, están los esparcidos, los aficionados, o los espectantes? Ya, sí tenemos, es como una cabina un poco grande, mide 12 por 6 y por 6 de alto también, entonces es un cuarto, digamos, un cuarto en el que estamos. A veces, en ocasiones, como les contaba, la cancha es toda de vidrio, porque normalmente atrás es solo el vidrio y los demás es de bloque o de cemento, o a veces de panel. Entonces ahí los espectadores van atrás. Pero en el US Open o en algunos torneos que hemos tenido, todas las paredes son de vidrio, todas, hasta el techo. Bueno, el piso obviamente va de duela, pero ahí se pueden ubicar en cualquiera de los lugares, obviamente fuera de eso. Algo que tenemos nosotros, diferente al tenis, es que podemos tener a nuestro entrenador atrás de la cancha, pegado al vidrio, no importa lo que sea, siempre puede dar explicaciones por afuera. Es algo que se está intentando quitar del racket para que se vea un poco más profesional y podamos llegar a los olímpicos, que es lo que queremos en el racket, pero ese plus tenemos, que el entrenador puede estar justo pegado al vidrio desde afuera. ¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo? Bueno, a corto plazo, primerito, poder pegarle a la pelota de nuevo. Voy como 6 meses sin entrar a una cancha, una sola vez he ido realmente y extraño muchísimo el ritmo de entrenamiento, el ritmo de poder jugar, solo el sonido que antes era tan normal en mis días, extraño mucho eso. Entonces a corto plazo definitivamente poder volver al 100, y a largo plazo, que sería mediano plazo, digamos, para dividirlo así, poder jugar los torneos, mantenerme dentro del podio en la categoría de singles, poder obtener una medalla de dobles nuevamente, porque estoy con otra pareja, y a largo plazo diría yo poder jugar 4 años más del ciclo olímpico que nosotros tenemos sin ninguna lesión, y sobre todo dando todo lo mejor de mí. Es complicado ahora porque también el cuerpo se siente con algunas lesiones, he tenido algunas lesiones fuertes y eso no me ha dejado continuar, digamos, de la mejor manera. Entonces eso sería. ¿Qué les dirías a la juventud que viene tras tuyo, niños, sobre este bonito deporte? ¿Qué les dirías? Bueno, realmente diría que no me voy a referir solo a este deporte y luego les explicaré un poco más, pero creo que la juventud y los niños de ahora es lo que más deberían hacer. Pienso que la práctica deportiva da disciplina, da respeto, da muchas situaciones que les podrían ayudar para el resto de la vida, ¿no? Uno aprende demasiado con el simple hecho de ir a entrenar a la misma hora todos los días, de ser tan disciplinado con eso, uno le crea un hábito demasiado bueno para la vida, para prepararse para lo que es el trabajo, para lo que es ser padres, para un montón de cosas. Y en el racket podría decir que, como es mi deporte, que es hermoso, que es un deporte completo, que no es igual siempre, nunca es aburrido, siempre hay días diferentes, malos y buenos, sí, pero la idea es divertirse, entonces les invitaría completamente para que puedan disfrutar este deporte. Yo también doy clases a los niños, soy estimuladora temprana, entonces también doy clases de racket y me encanta, realmente es mi pasión y les invito a todos porque es un deporte que enamora. ¿Cuáles son los contactos por los cuales nosotros podemos seguir tu carrera? Redes sociales, ¿qué nos puede ayudar? Estoy en Instagram como Pasita Racquetball, en Facebook como Pasita Muñoz Albornoz y Twitter también como Pasita Racquetball. Realmente no soy muy así como que wow de las redes sociales, pero bueno, intento mostrar mucho de lo que hago yo, quizá no para mostrarme a mí misma, sino para el ejemplo que vienen los niños. Como les decía, soy estimuladora y uno, después de tantos años que entrenó racket, quiere devolverle eso al deporte, ¿no? Y empezar con algo nuevo, ahora enseñando. Creo que es justo que yo también, así como este deporte me ha regalado todo, yo también le retribuya todo eso con los niños, con la enseñanza y con lo que pueda dar y pueda dar un ejemplo de algo, porque realmente todas las personas somos muy poquito dentro de este mundo de lo que nos falta de aprender, ¿no? Te agradecemos mucho por estar en esta entrevista, por habernos en este caso acompañado en el programa, y esperamos en alguna ocasión también tenerte en vivo, que no se nos permita de alguna forma hacerlo. Ahora estamos haciendo aquí a través de la cabina casa. Con todo gusto, encontrar conmigo siempre y gracias por esta invitación. Gracias, María Paz, que tengas éxitos en el futuro, que goces de agotamientos en la pandemia, que en casita, con el novio, con el perrito nuevo, y que Dios te bendiga. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por todo y que me sigan de la mejor forma. Un agradecimiento enorme a nuestra invitada María Paz Muñoz. Y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM. También lo pueden hacer entrando a la página de la radio www.radiocce.com. Asimismo, pueden descargar esta aplicación en su celular o tablet a través de Play Store. Nos pueden escuchar todos los domingos de 12 a 13 horas y también en nuestra retransmisión por YouTube los sábados a las 17 horas. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales: Facebook Parlando Deportes, Twitter arroba Parlando Deporte, Instagram arroba Parlando Deportes y al WhatsApp 098461037. En la página www.radiocce.com tú puedes dar un clic en programación, un clic más en domingos de aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes, y puedes encontrar fotos y más información sobre nosotros. Recuerda que si quieres mandar noticias lo puedes hacer al mail parlandodeportes@gmail.com, y recuerda que nuestros videos de cada entrevista y cada programa quedan para siempre, para que los puedas descargar y escuchar tanto en la página de Facebook como en nuestro canal YouTube. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador, Radio Alternativa. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Nos escucharemos la próxima semana. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.